ti, para ti, tus vestidos y a tus pensamientos. Manténlos atentos y en mano tu amigo. La importancia de verte morderte los labios de preocupación, de ser tan necesario como verte siempre, como andar siguiéndote con la cabeza en mi imaginación. Porque sabes y si no lo sabes, no importa. Yo sé lo que siento, yo sé lo que cortan después unos labios. Esos labios rojos a mi lado más, y estos puños que tiemblan de rabia cuando estás contenta y que tiemblan de muerte si alguien se te acerca a ti. Y procura que aquella ventana que mira la calle en tu cuarto se tenga cerrada, porque no vaya a ser yo el viento de la noche que viene y recorra la piel con mi aliento y está. Si te deje dormir y me mete en tu pecho, me vuelva a salir y respires de mí, o me vuelvo una estrella y te estrecha mis rayos, y todo por no hacerme un poco de caso. Ten miedo de mayo y ten miedo de mí, porque no vaya a ser que cansado de verte me mete en tus brazos para poseerte y te arranque las ropas y te bese los pies y te llame mi Dios y no pueda mirarte de frente. Porque no puede ser.